sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, es un fresador, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. 5 minutos se han pasado de las 12 del mediodía. Seguimos aquí en Esqueje y, como todos los lunes, no podemos dejar de subirnos a este bondi mundial. No, por favor. Eso sí, el conductor del bondi, claro, se llama Andrés Kessler y está ahí del otro lado de la línea para seguir el recorrido que ya establecimos hace como un mes que arrancamos. Andrés, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Bien? Bien, bien. Una mañana otoñal barra primaveral. Impresionante, ¿no? Sí. Muy, muy lindo, muy lindo. Ya hace mucho que no veo el bondi acá estacionado en la puerta del estudio. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que andamos recorriendo otros lares. Claro, no se puede todo. No se puede todo. Excelente, me gustó la versión que acabamos de escuchar, la de Sarazo. Sí. Linda, ¿no? ¿Yo puedo pedir un tema relacionado a Atahualpa? Obviamente. ¿Se puede? Bueno, voy a pedir algo bastante archiconocido, el arriero, ¿no? Si lo tienen por ahí. Dale, cómo no, ahí lo tenemos en puerta para... Lo tenemos en grilla. Sí, sí, sí. Bueno, Andrés, buenísimo. ¿Cómo vino esta semana? ¿Hubo pinchaduras? ¿Se pudo hacer bien el viaje? ¿Está muy tumultuoso todo? Está, sí, y bueno, como siempre, ¿no? Una semana que arranca ya con algunas cosas, por ejemplo, para Argentina positivas, en tanto casillería, relaciones internacionales, con una postura que habíamos charlado la semana anterior, de, el foro que se va a abrir de las Américas en Los Ángeles. Sí. Ya Argentina a nivel diplomático tomó la postura de no participar, si no invitan, por supuesto, a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela, ¿no? Que eso me parece un dato positivo. ¡Bam! En cuanto al accionar político de cara a lo que es Latinoamérica. Así que eso es positivo. Esperamos que en esa misma senda vayan otros países también manifestando su postura, ¿no? Eso me parece muy, muy importante. En cuanto a, las ratificaciones de algunos países, son pocos los miembros que han ratificado, así que no se sabe si se va a hacer o no, en verdad. Así que, bueno, eso por ese lado. Bien. Y bueno, lo que está sucediendo más para cruzando el charco, lo que está sucediendo en Europa con esta crisis que se está dando tanto por parte de la guerra de Ucrania como de otras cosas que están sucediendo, salió un informe bastante fuerte en estos días del JP Morgan hablando de crisis alimentaria. Hablamos de dos ejes importantes para Europa en el corto plazo, que hablaban de crisis energética, pero hay que sumarle la otra pata, que es la crisis alimentaria. ¿Y por qué hablaba de esto? Se hablaba de la crisis alimentaria, un poco lo que habíamos conversado a otra semana. Ucrania es uno de los productores más importantes de cereales, en este caso de trigo y otros cereales, y tiene 25.000 toneladas varadas a raíz de este conflicto, que, bueno, va a tener que movilizar en la proximidad. Esto está varado en Turquía por las sanciones y los bloqueos que hay para salir desde Ucrania. Esto está alertando Turquía de que tienen que levantar las sanciones urgentes a Rusia para poder sacar esa cantidad de alimentos. Es complejo, así que eso lo van a tener que ir solucionando en los próximos meses. Después, por otro lado, esta semana hubo una movida bastante importante en cuanto a el petróleo, ¿no? No se sabía bien, lo vamos a traducir en guarismo para ver si se puede entender un poco mejor. Rusia produce más o menos 260, 270 millones de barriles, ¿sí? Esto es anualizado. De los cuales va a la Unión Europea casi 140 millones. China le compra alrededor de 80, 85, y a otras regiones, que puede ser, por ejemplo, India u otros países, va a unos 59, 60. ¿Qué sucede? Con este bloqueo, esos 138, 140 millones de barriles, que por supuesto no le va a comprar a la Unión Europea, era un agujero grande para la economía de Rusia. Pero este aquí que apareció el jugador que faltaba para completar esta partida, y China decidió comprar esta cantidad. Así que bueno, esto lo que hace es fortalecer, por supuesto, la previsión anual del PBI de Rusia. Ajá. Que generalmente lo tiene hacia diciembre, ya en mayo tiene las metas cumplidas de su balanza comercial con esta compra, ¿no? Así que bueno, obviamente altamente beneficioso para China, porque lo está comprando unos 30 dólares menos el barril. Uh-huh. O sea, eso si nos fijamos en la cantidad y en la provisión que tiene, que hoy es aproximadamente de unos 800 mil millones de barriles. Esto va a tener las reservas a tope ya a China para comenzar a producir. Si bien su economía está bastante parada en estos últimos tiempos por el tema de las cuarentenas, que se van levantando de a poco, y así como se están movilizando también los grandes puertos para despachar todo lo que es los productos, ¿no? Así que bueno, esto hace un movimiento importante en cuanto a las sanciones y los bloqueos que tenía Rusia, porque esto soluciona de manera repentina su PBI, y por supuesto viene subiendo el rublo, aumenta día a día y se hace más fuerte, más que nada también porque está cobrando todo lo que es el gas en rublos. Le está obligando a todos los países a abrir cuentas en sus bancos centrales para abonarle las deudas que tienen, ¿no? Con lo cual, bueno, esto es un buen giro para la Federación Rusa en cuanto a el fortalecimiento de su economía. Uh-huh. Y se empiezan a mover y acomodar las fichas. Sí, sí, sí, y de manera fuerte. Esto es de manera fuerte. Si bien el otro frente está bastante complicado, como habíamos mencionado, tanto Finlandia como Suecia, que ya aportaron su membresía a la OTAN, que por supuesto, como habíamos mencionado en otra oportunidad, tienen que votarse unánimemente, y Turquía y Hungría son los que están vetando esto. Con lo cual no va a ser un proceso corto como ellos querían, sino va a ser mucho más extenso esto. Ya Erdogan dijo que no hay chances de que entre Suecia y Finlandia. Esto se debe al conflicto con los kurdos dentro de su país, a lo que él llama como terroristas. Y bueno, tanto Suecia como los países nórdicos han recibido muchos refugiados kurdos y también financiado algunas de sus tropas. Así que bueno, eso es un conflicto en puerta que va a trabar un poco el ingreso de Finlandia y de Suecia a la OTAN, ¿sí? Y también, por supuesto, si bien hubo charlas diplomáticas entre el primer ministro de Finlandia y Putin, donde hubo algunas recomendaciones para que no ingrese, para que no se transforme el mar Báltico en un mar de la OTAN, ¿no? Recordemos que es una salida muy importante de todos los productos de la Federación Rusa hacia Europa. Por otro lado, por el mar de Azov, que luego sale al Mediterráneo, ¿no? Entonces son dos puntos muy importantes para su comercio. Así que bueno, por un frente viene bien en cuanto a lo económico y por otro en la parte diplomática no tanto. Bueno, no sé si se enteraron, pero arrancó el foro de Davos. Con un discurso inicial, como lo viene haciendo en forma remota en todos lados el presidente Zelensky. Por supuesto, aplaudido por todos sus miembros, abrió el foro diciendo que el mundo debe, por supuesto, tener un nuevo orden mundial basado en reglas y no en la barbarie, ¿no? Fue un discurso bastante acotado y reducido a algunas cuestiones, nada relevante, nada que no haya dicho en otros lugares. Pero bueno, se está hablando de este tipo de cosas en el foro, que sabemos que es donde va, se reúne toda la cúpula mundial, donde se dirimen varias políticas internacionales y el futuro del mundo, ¿no? Así que bueno, por otro lado también me estaba olvidando que Rusia le suspendió, ahora Finlandia cerró el gasoducto que va para Finlandia, así como suspendió a Lituania y otros países bálticos el suministro de electricidad. Así que está bastante complejo entre los negocios y la guerra, ¿no? Así que vamos a ver cómo van a tratar estos temas, que en definitiva, en el fondo, hay negocios asociados a todo lo concerniente a lo energético y también a lo alimentario. Después hubo un revés para Estados Unidos en cuanto a la presión que estaba haciendo el OPEC, que bueno, recordemos que la OPEC es la unión de los países petroleros, donde un socio estratégico como Arabia Saudita de Estados Unidos le dijo que no, que era imposible que Rusia salga del OPEC y que ellos no iban a permitirlo. Así que eso es un revés importante para Estados Unidos, porque Arabia Saudita no le es conveniente ni aumentar su producción ni vetar a Rusia, que es un jugador importante dentro de la OPEC. Sumado a que ahora Irán también va a participar con un gasoducto muy importante que va hacia Omán. Así que la OPEC le dijo que no a la Unión Europea y no a Estados Unidos. Esto también es algo para seguir, para ver cómo van a continuar. Y lo importante, bueno, esto de Irán, porque acá dentro de los bloques que se están dirimiendo, India juega un papel importante. Recordemos que los BRICS, que son los países no alineados, los BRICS decimos Rusia, Brasil, India y Sudáfrica, y China, por supuesto, están tratando de ampliar sus miembros, ¿sí? De los cuales, bueno, van a haber algunas sorpresas dentro de los miembros que van a ir ingresando al BRICS. Hoy por hoy, las presiones son mínimas. India, recordemos que produce bastantes cosas. Por ejemplo, ahora la empresa americana Apple, que fabrica más del 90% en China todos sus productos, quiere migrar un 10% hacia India. Hay como una reconfiguración de los bloques que van a suceder en los próximos meses, pero lo que se ve es que hay varios países que no están cediendo a la presión de la Unión Europea y Estados Unidos, porque no les es beneficioso, claro, en cuanto a sus estrategias, ¿no? Así que, por ese lado, también dentro de la economía, que va creciendo en algunos otros bloques. Ahí lo que vemos en la Unión Europea es que la economía sigue en forma plana, ¿no? No hay ni crecimiento ni decrecimiento, sí en cuanto a su mercado interno. Entonces, esto, quieran o no, se va a tratar en esta, en este Davos, y va a ser importante después la reunión que se haga con el BRICS y quiénes son los miembros, que posiblemente sea alrededor de mitad de año, para ver qué otros países van a ingresar a BRICS. Eso es importante. De hecho, hay una posibilidad también que la Argentina ingrese, no como un miembro pleno. Pleno, pero sí para, bueno, dentro de los convenios y los tratados, esté participando. Ahí va. Así que bueno. Después, con respecto a Latinoamérica, se vienen unas semanas eleccionarias en Colombia. Ah, sí, vos sabés que justo había mandado un mensajito, que el bondi se vaya para Colombia, decían. Bueno, ahí giramos para ese lado. En Colombia, bueno, sumado que hay se siguen dando asesinatos de líderes sociales casi cotidianamente, y donde hay, viene de, un, de una eclosión social muy, muy importante, se vienen las elecciones. Y según las encuestas, Petro, que es de la izquierda, es el que está liderando con un 46% las elecciones. No le alcanzaría esto para primera vuelta. El candidato de derecha o del uribismo está rondando un 21-23%. Y después otros partidos que vienen ahí con 15-14%. Pero en principio, si todo marcharía bien, en las condiciones que está, sería histórico para Colombia que un líder de la rama izquierda gane en el país, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver eso, porque Petro ya anunció que quería restablecer vínculos de confraternidad y hermandad con Venezuela, con lo cual eso sería muy importante también para Latinoamérica, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir también de cerca eso, para ver cómo va sucediendo todas estas elecciones, que por supuesto ya va a haber veedores internacionales, por siempre y cuando los candidatos no son los que gustan, va a haber veedores internacionales para evitar el famoso fraude, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo continúa eso. Bueno, esperamos ansiosos a ver entonces a ver qué sucede ahí el fin de semana en Colombia. Bueno, vamos, ¿no? Clave, a ver, ¿no? Sucede. Importante para, ¿no? Para la región. Sí, sí, es importante porque, bueno, eso hablaría de un cambio un poquito más radical en cuanto a las políticas de Colombia, que ya sabemos que es uno de los países más militarizados del continente, con bases americanas en todos lados. Así que, bueno, vamos a ver cómo, si se puede dar con elecciones en paz, ¿no? Porque recordemos que hay muchísimos asesinatos por parte de sicarios y demás sociales. Entonces, hay que seguir también eso para ver cómo se da. Ahí va. Bueno, Andrés, buenísimo, buenísimo. Seguimos ahí entonces atentamente el caminito transitado por el bondi. Bueno, gracias, chicos. Espero que tengan buena semana y, bueno, hablaremos el lunes próximo. Dale, te mandamos un abrazo enorme y obvio, ahí vamos a estar el lunes. Chau. Silencio de cortina. Bueno, conversábamos como todos los lunes con Andrés Kessler, quien es el que maneja este bondi mundial. Y nos lleva un poquito de un lado para el otro para ver qué está pasando en el mundo. Y bueno, cómo las cosas se van tocando y se van relacionando entre sí. Thank you.

quizás